Los de atrás. Las voces de la FP básica. Instituto Renacimiento. Bienvenidos a este canal de radio de la clase FPBA 2. Esperemos que os guste y seguiremos intentando mejorar en estos meses para que os guste a todos. En unos días tendremos más contenidos de radio y estaremos con vosotros otra vez. Esperemos que os guste un montón y tendremos más canciones y contenidos, cosas. Pedirnos canciones. El 25 de noviembre es el Día contra la Violencia de Género. ¿Qué te parece que se hagan actividades en los centros educativos en torno a este día? No me suelo acordar de esas fechas y es cierto que está, sí que está bien recordarlo en institutos y en clase, ya que muchas veces no prestamos mucha atención el día a día. Discusiones, conflicto, problemas. Y luego también yo creo que también tiene que ver con que hay veces que se piensa que hay como niveles de poder, entre comillas, en una pareja, que cuando hay veces que en una pareja no se piensa que son los dos iguales. Claro, el que lleva los pantalones, el cuando sienten que hay una persona de la pareja por encima de la otra, con más autoridad o más poder o más fuerza, por ejemplo, física, pero luego también hay veces que es fuerza mental, económica, hay mucho tipo de desventajas. También estamos hablando de una sociedad basada en el machismo y el patriarcado, donde se cree que el hombre es superior a la mujer en varios aspectos, entonces estamos criados en una sociedad así, entonces muchas veces se cree que es de tu propiedad, tu pareja es una propiedad, cuando cada uno pues tiene su vida y... Sonriendo para la calle, porque todos pueden ver los hoyuelitos que te salen. Y el aire cuando pasa, por levantarte el cabello, y el oro que te viste, por amarrarse a tu cuello. Y el cielo de la luna, que tú quieras mirarlo, está del agua que bebe cuando te moja los labios. Que yo creo que habla sobre todo de la manipulación de su pareja hacia ella, decirle, pues no salgas a la calle, no me gusta que te miren, celos totalmente tóxicos y no son justificables. Entonces no creo que habla de que es raro, sino de una manipulación de una pareja tóxica hacia la mujer. Porque habla sobre la mujer, es lo que yo creo. Y que muchas veces también suele venir sobre las inseguridades que tiene esa persona y las vuelca en la otra impidiéndole cosas. Que no es tanto, vale, estoy yo inseguro, voy a trabajar en ello, sino un, vale, como estoy yo inseguro, no voy a dejar que hagas tal tipo de cosas ya que me afectan. Los de atrás. Servicios administrativos. Los de atrás. Instituto Renacimiento. Las voces de la FP básica.